soy al fin. Desde que encontré al amigo más fiel que yo conocí. Codo con codo al caminar, los dos unidos para luchar. Si tengo una desilusión, o cuando sufro por un amor, mi amigo siempre está para ayudarme a olvidar. Y no habrá, no llegará nada que nos haga cambiar. La adversidad para luchar y nuestra amistad nunca jamás se romperá. Oh, si tengo una desilusión, o oh, cuando sufro por un amor, mi amigo siempre está para ayudarme a olvidar. Se romperá.